Señora, señora, no deje que le engañen. Nuestra habitual sección destinada a defender a las señoras. Muy bien. Que son siempre engañadas. Sí. Tenemos aquí nuestro cuerpo de defensores del consumidor, parte de nuestro equipo de producción, se dedica a recorrer comercios y se interioriza acerca de los ardides que los comerciantes inescrupulosos utilizan para timar a las señoras distraídas que están pensando en Arlando André cuando compran naranjas, cuando compran toronjas. Bien. Nunca vi una toronja. Bueno, es como una naranja. Barton, no mienta, Barton. Alguna habrá visto. Es muy difícil. Bien. Digamos, vamos a hacer una lista, sí, señor, de iniquidades que cometen los comerciantes. La primera, que nos ha sido remitida por nuestro productor número 17, sí, es la siguiente. Algunos carniceros, atención, ¿qué? Disculpe, no, nada. Ah, le di un poco de suspenso, sí, a este, claro, programa, porque me imaginé el estado de tensión que se ha producido en la audiencia, ora porque una compra carne, ora porque uno es carnicero. Y la una tratando de descubrir cómo la timaron y el otro temeroso de que se descubra el secreto de su infame prosperidad. Bueno, algunos carniceros arrojan el pedazo de carne, discúlpenme, eufemismo. Prosigan. A la balanza, como quien tira algo al pozo. Como quien arroja semillas al voleo al saltar el estilo de Barton. Lo arrojan desde una cierta altura. Sí. Ponele que usted pide una longaniza. Sí. Usted dice, a ver, carnicero, deme una longaniza. O, como en la carnicería no venden longaniza. Sí, claro, eso iba a decir. Deme un chorizo. Sí. Chorizo, usted lo pronuncia con P porque es un poco afectado. Y como le parece que chorizo es poco, claro, dice, un chorizo. Claro, más cerca del calipso. El carnicero corta con su facón el chorizo y lo tira a la balanza. Sí. Cae el chorizo con un cierto estrépito. ¡Plaf! Y la aguja de la balanza se va moviendo desde cero a 70.000. 6 kilos. Sí. Cuando esa oscilación empieza a amainar, no sabe. El carnicero con un golpe de mano caza el chorizo. Y previamente incluso inicia una charla vacía de contenido. Claro, claro, y lo mete en un papel y dice, no es el zaraza, 1,200 kilos. Claro. Yo vamos. Chorizos de 1,200 kilos no he visto y he visto. Mire que estaban asados ustedes. Sí. Pero no de 1,200 kilos. No, la verdad es no. Entonces, aprovechando la oscilación... Ya es un peseto eso. Bueno. Aprovechando la oscilación de la aguja y la distracción de la dama, sí, el carnicero te está engañando. Un, sí, chorizo pesa, cuando mucho, 200 gramos. Sí, 230, ponele. Sí, además el... Un señor chorizo. Un regio chorizo. Estoy hablando. Chorizo premium. Pero ¿por qué la señora, en general la señora que es víctima de ese abuso, sí, permítame, sí, llamarlo, sí, así? El abuso, sí, del chorizo más pesado que el propio. La señora se embeleza, no, frente al carnicero, se empieza a confundir, sus sentidos se pierden tonicidad. Pero porque el carnicero muchas veces, con su aspecto, generalmente varonil, seduce. Sí. No tanto... Con un afán venéreo, sino con un afán de lucro. Claro. Seduce, brazos musculosos, sí, objetos ensangrentados, por otra, sí, parte. Símbolos fálicos, cual cuchillo, cuchilla, sí, sí, cosas. El birrete también sangriento, como la luna, como la media luna, un poco ladeado. Y además la vía de riesgo que implica ser carnicero, porque, por ejemplo, la máquina que viene con la cuchilla vertical finita. Divide el universo en dos partes. Sí, claro. O bien la máquina de carne picada, que bien se puede llevar un miembro y varios miembros de una comisión directiva, ojalá lo haga. Digo, y que pasan por ahí, es una vida realmente muy peligrosa. Claro, ¿y qué le pasa a la dama? ¡Se enamora! Ah, sí, se era loca de amor y de deseo, sí, y de lujuria, sí, por ese carnicero. Pero sin embargo son, discúlpeme, ¿no?, tan evidentes y tan primarios los recursos del carnicero, Ah, los recursos del amor son evidentes y primarios. Debe ser eso. Cuando son demasiado, demasiado complejos, son ineficaces. Sí, sí, sí. Son muy lindos, pero tengo que hacer algo con el carnicero, te dice porque la chica. El carnicero tipo, vamos a hablar. Sí. El tipo que es carnicero. Sí. Ese acaricia la carne. Uy. Ah, sí, también. Y acaricia la carne y mira a la dama enarcando la ceja. Esa carne. Esa carne que tiene la capa de grasa y una mancha violeta. He visto, de... yo he salido con muchas damas. Sí, y se conoce que venía de gimnasio. He visto, sí, sí. ¿Qué va a ser? Bueno. Nadie es perfecto, Barton. Unos kilitos de más. Y entonces, mientras acaricia levemente la carne que es su mercancía, ella le dice, la señora dice... Ah, pensé que la carne hablaba y que ahí pero, nos vamos. ¿Está linda? Desportación. ¿Desportación es una característica verdadera o es como una metáfora? No, ese es una metáfora. Eso Porque es una linda respuesta para cuando uno le pregunta sí. ¿Está linda en cualquier sentido? Y acerca de cualquier cosa. Y uno dice, desportación. Es más, ya la exportó, no está. Conocí a la hermana de fulano. ¿Linda, che? De exportación. Y después dice, pero esto me dijiste que era de exportación. No, es deportación. Sí. Ahora... Es una también... respuesta un poco cipallona, si me permite. Otro, otro recurso del carnicero, mientras acaricia la carne, mientras la señora le pregunta si está linda, con su facón... Epa. Perdón el gesto. Sí. Mide la porción. ¿La quiere así o la quiere así? Nunca me preguntó, es un carnicero. Usted va poco, señora, no me deja mentir. Esa carnicería. ¿La quiere hasta acá? ¿O la querés? O entera. No, porque también se vende la pieza entera. Depende de cuántos sean los comensales. Y esto, él le saca el cálculo por persona. Pero usted está diciendo que eso es parte del engaño. Sí, es señor. Parte del juego de la mosqueta. Usted se marea en eso y después le pesa lo que quiere, le cobra lo que quiere. Porque la señora está convencida de que se llevó la mejor porción. Claro, y que el carnicero la ama. Claro, sí, señor. Que viene a hacer lo mismo. Es un... Un problema aparece cuando surge la disputa. Tiene razón, señor. Entre... Mirá quién entró. Sí. Y después se quejan de mí, dice la señora. Está linda. Cuando surge la disputa, digo, entre el carnicero y el verdulero que comparten alquiler de local. Suelen compartir. ¿Compartirán también el cotorro, me pregunto yo? Por ejemplo, el bulín del carnicero tendrá un sector adelante. Un sector, ahí, siempre menos importante. Adelante y al costado está. Al costado, claro, adelante y al costado está el verdulero con una mina peor. Que es la misma que estaba comprando carne, pero que se afeó en el trayecto. Claro, claro. Si está linda, consumo interno. Entonces ahí se plantea una competencia, porque la misma señora, que ya ha pasado... Que se hizo atender por el carnicero, sí, señor. Pasa por el verdulero. El verdulero siempre es menos apetecible que el carnicero. Mm. Del mismo modo que la carne es la parte central de una comida, claro. Y, salvo para los vegetarianos, la verdura viene a ser como la guarnición helada. Entonces, parece una presa menor el verdulero. Y además el verdulero está con la tierra, con la papa, vio que le deja. Y una zanahoria siempre es menos seductora que un medio kilo de cualquier cosa. Después de un buen pellito, realmente, digo, la guarnición no. Bueno, pero el verdulero también suele engañar a las amas de casa. El verdulero sabe con qué engaña ahora los verduleros más modernos, ¿no? Estoy observando. Él sabe mucho porque va a él. Sí, yo hago todo. Es más, vestido, muy bien. Vestido de mujer, debe ir para comprobar sí. esto. El verdulero engaña con la mojadita. Así, global. Tiene el vaporizador. Sí. El raid. No, un raid no, señor. Un desodorante, un recipiente de agua con para mojar la fruta. Pero si ya está arrancada la fruta, no está con el árbol. No, ahí. Pero espere, lo que fue un bombero loco del el verdulero, pero sin cara de bombero. Sin cara de bombero. Va regando la escarola, la lechuga, sobre todo las hojas. Entonces eso cobra una... Claro, una especie de efímera fragancia, una de efímera... Frescura. Frescura, sí, sí. Sí, sí. Y ahí la señora que ya viene de comprar el... Ay, dice, mirá qué fresca está la escarola. Sí, la escarola, pero... Dice, ay, pero qué bien que tiene todo. Eso para no hablar... de el lustrado de manzana eso es y el disimulo de el carácter putrefacto de muchas frutas. Claro. Hay fruta que está podrida y vos no te das cuenta hasta que te la llevas a tu casa, loco. La decepción del niño, el niño que ponele pela una banana y está toda negra y machucada. Sí. Pero eso no sería nada. La manzana. El durazno. ¿Eh? El durazno. El durazno. Ah. El durazno con una el cosa. Pelón. Ah, y llora el niño. Sí. Y sí, imagínese. Además que ahora muchas frutas pasan. Los huevos. No, pero los huevos. No vende huevos, ¿no? El sí, el verdulero vende huevos, pero vende ya huevos. Es envuelto en papel de diario, no lo ve. Pero los huevos podridos no, igual. No, el huevo podrido no. Además, usted no se puede dar cuenta. No te podés dar cuenta, ni siquiera el verdulero. No. Vamos a ser honestos. Es cierto, el verdulero que vende huevos podridos permanece así. Pero sí, igual es que denunciar algo que me parece importante, que tiene que ver con la fruta de frigorífico. Por ejemplo, la banana. Sí. ¿Por qué pasa del estadio amarillo apetecible al putrefacto absoluto? Sin tener transición. En menos que un gallo canta, dice usted. Sí, y queda y gris. Pareja, antes se ponía negra. O sea, está verde, un momento está verde y después está podrida. Podría. Sin pasar nunca, como algunos guitarristas, ¿no? empiezan a afinar y pasan de estar bajos hasta estar altos, sin pasar nunca por el punto de afinación perfecta. Hmm. Eso está pasando con eso la banana. Eso es por el frigorífico. Sí, señor, no. Guarda la banana. Eso es por el calentamiento global. Cabrón. Cuidado con la banana, señor. Señor, la banana que usted se come hoy... Sí. ¿Perdón? Fue arrancada en Ecuador... Sí. ¿Y qué? Anda a saber por quién. Claro. Bueno, no es eso. No importa eso. Que usted iba a decir eso. Porque no, señor. Bien. Fue arrancada en Ecuador hace 4 o 5 años. No puede ser. Ya ¿Eso va a un frigorífico? ¿Por qué los arrancadores de banana no escriben con la uña la fecha? Claro, claro. O le ponen un sello, arrancada, tal, claro. Pelada, tal, confiada, claro. Entonces, pasa eso, queda congelada la banana. A mí me dijeron, me dijo un médico, un muchacho que trabaja en el hospital Pirovano, sí, que tiene... es bufetero, claro. Y me dijo que el peor daño que puede haber para la humanidad es el freezer. Sí. Y el frigorífico. ¿Por qué queda? Porque ya cuando llegó el punto de los por qué. No hablo qué más. Qué raro que siendo bufetero. Cuando llegó al por qué ya entró en una especie de indignación que, según todos sabemos, exime de las explicaciones. Claro, y lo lleva uno uno falsa... dice: bueno, los frigoríficos causan la muerte de todo el mundo. ¡Para eso, mentira! Y ya está. No dicen por qué. ¿Y es el ataque de apoplejía o la falta de argumentos, que viene a ser lo mismo? Ajá. Ahora, discúlpeme, usted está un poco, creo que está exagerando. Yo se lo digo, yo soy del sindicato de verduleros argentinos, ítalo-argentinos, que es como debería ser. Que es que son todos los verduleros, claro, son ítalo-argentinos. Empezando por Nicola, el de la esquina de mi casa, que me explicó esto. ¿Nicola? Se llama todos los verduleros se llaman Nicola. Pero yo dije lo mismo. Como don Nicola Marchione. No te me vas a hacer el mismo, que te estoy hablando en serio. Bueno, la cosa es así. Usted no puede decir que un objeto congelado, apenas se expone a la temperatura ambiente, se convierte inmediatamente en una podredumbre cualquiera. Y señores, eso es lo que ocurre. Antes había un proceso. Ahora, sí, la banana... Por suerte ahora no. Es una victoria de la democracia y usted lo dice como que de podredumbre. No, señor, del proceso de putrefacción, le digo. La banana adquiere un aspecto gris que hace unos años, discúlpeme, la banana no era gris. ¿Se está seguro que era una banana? Claro, sí, un aspecto gris. Sí, yo no he visto nunca una banana gris. Natalio Ruiz, me acuerdo. Usted la ve en blanco y negro. Y le hablo de la banana Como le puedo hablar de la manzana, si quiere también. Sí, sí, o de la zanahoria. O sea, usted ve todas las frutas igual, del mismo color. Sí, sí. Para usted todas las frutas son iguales. ¿No será la campana de vidrio abajo de las cuales? No, señor. En otro orden de cosas, volviendo a la carnicería, que la tenemos aquí, voy a señalar, y ahora que veo estas luces rojas, que algunos carniceros inescrupulosos, en Japón la palabra carnicero y la palabra inescrupuloso son la misma, al menos para mí. Juegan con la luz, señor. Iluminan el mostra con luces rojas y la carne, aunque sea verde, se ve roja y apetitosa. Sí, señor. Es más, a tal punto llegan con eso que hay carnicería donde se revela fotografía, caballero. Está el tipo ahí. Sí, sí, sí. Con el líquido. Sí, ese. Señor. Y bueno, eso... ¿Cómo se llama el líquido? Revelador. Sí, no tiene un no nombre. Tiene un nombre. ¿El de la fotografía? Sí, ¿sí? Sí, sí. Revelador. O sea, le dicen drogas. Como a mí, yo siempre por la policía, había fotógrafos, ¿no?, que revelan, señor. Es que... A mí esta foto así, digital... No me gusta, como no me gustan los contestadores, ni nada. Bueno, pero pronto no va a encontrar rollos tampoco, porque no se fabrica. Pues el mundo se está poniendo una porquería, ¿no? Te lo dice esta anciana. Debe medio kilo para milanesa, Francisco. ¿Está linda? Francisco es el nombre de los carniceros. Sí, está bien, podría ser. Buen nombre de carnicero. ¿Usted la milanesa se la hace cortar finita o gruesa? Pascualito no está mal. No, Pascualito, y sirve para uno. Todos quieren que se la corten finita las milanesas. Sí. Nadie lo logra. No. Salvo en mi casa. Mi casa no les importaba, al parecer. O al menos a mi vieja no parecía importarle. No, miento, mi vieja no era tan mala con las milanesas. Pero en algunas casas o en los restaurantes no les importa. Y todo era un masacote. Sí, sí. Que no ha sido, no recibió la salsa en el sentido de la viaba. La milanesa golpe. Hay que darse con el martillo de madera, hay que, señor, golpear mucho con un martillo de madera una hora por lo menos, sí, o dos. Y si no, es un pedazo de suela con el revestimiento a punto de egresar, sí, porque ya quiere huir. No agarra bien, no tiene por dónde agarrarse. Le dan dos manos de huevo y entonces... Y chao, no cohesiona la cosa, ¿no? La diferencia entre el fiambre, que debe ser cortado finito, casi transparente, en el caso del jamón crudo, no sé tú, pero digo, y la milanesa, es que el jamón es cortado finito originalmente, la milanesa no, era más gruesa y supo afinarse. Claro. Es como una chica que estudió. ¿Cómo sabe usted la historia de la milanesa? Y porque salí con ella 5 años, ¿qué quiere que te diga? Pues, sí, cualquiera sabe, en una casa de familia, cómo se hace la milanesa. Y además, se venían a quejar los vecinos en casa de tan bien que hacíamos las milanesas, porque mi abuela empezaba a golpearlas a las 7 de la mañana. Y eran las 12 menos cuarto y todavía le estaba dando, venían los vecinos, afloje, doña Rosa. Decía. Yo creo que doña Rosa. El grosor finito, digamos, de la milanesa, sí, es una consecuencia de la imperfección de la nalga. Bueno. Acerca de la imperfección de la nalga, yo podría hablarle un rato largo. Sí, porque usted probó en cortar una nalga, bueno, así, como acariciando... Así, sí. Incluso así, mire. No, la nalga está de este lado, no de este. También está el otro. No he probado, no. Le quedan finitas. Prueben hacerme analizas así. Le quedan finitas porque se le va abriendo. Discúlpeme. Sí, sí. No hay... Sí, ya le entrego, señor. Sí. Ay, Francisco, usted dice que... Le queda como de exportación. Porque la nalga es un corte que tiene, va haciendo surco. Nalga abierta, es abriendo un espacio democrático. Patria. Y usted mientras va cortando se le va abriendo, entonces la va corrigiendo y se le hace finita. ¿Qué tiene idea de la nalga? Eso no lo saben todos los carniceros, que ni siquiera te dan nalga. No, te dan bola a veces, y bola de lomo en el mejor de los casos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ahí estamos hablando bueno, de otra cosa. Bueno, estas son todas las trampas que usted va a encontrar, señora. Se hace tarde todo el tiempo. Ya a esta hora no vamos a cenar, larguísimo, así que vamos a tener que interrumpirlo. Sí. Justo cuando íbamos a revelar cosas terribles. Cosas, denuncias y acerca sobre de... el butolismo. Sí, señor. Sí. En las pizzerías. ¿Pero por qué en las pizzerías? Porque ahí le echan salsa de tomate del año 39. Esa conserva. En la salsa conserva algunas cosas y otras se pudren, claro. Bueno, mientras hacemos esta pausa... promotoras de Radio Nacional van a repartir milanesas. Ay, qué lindo. Ahí están, ¿eh? De a una, señora. Ya va, caballero. Ahí está. Está haciendo el gestito. Bueno, con permiso, una breve pausa.